Marketing List 14. La planificación estratégica no es un proceso sencillo. Strategic planning isn't a simple process. Implica mucho tiempo y esfuerzo. It involves a lot of time and effort. Mi trabajo es analizar nuevas ideas de producto. My job is to screen new product ideas. Evaluate. Quiero ampliar nuestra presencia en este segmento. I want to expand our presence in this segment. Puede que nuestros competidores tomen represalias. Our competitors may retaliate. ¿Qué canales utilizáis para llegar al cliente? What channels do you use to reach the customer? La actitud del público hacia esto es alentador. The public attitude towards this is encouraging. Nuestro equipo de vendedores está bien formado. Our sales force is well trained. Pasan por un curso de formación de 3 meses. They go through a 3-month training course. Les enseñamos muchas técnicas de venta. We teach them a lot of sales techniques. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. We have to take advantage of this opportunity. ¿Qué estáis intentando conseguir con esto? What are you trying to achieve with this? ¿Cómo rinden nuestros canales de distribución? How are our distribution channels performing? ¿Hay mucho conflicto entre los canales? Is there much channel conflict? El estilo de vida de la gente tiene mucho que ver con el éxito de nuestros productos. People's lifestyle has a lot to do with the success of our products. No puedo predecir cómo reaccionará el canal. I can't predict how the channel will react. El público está envejeciendo. The public is aging. No debes hacer caso omiso a ese segmento. You shouldn't ignore that segment. Necesitamos un repunte en las ventas. We need a sales upturn. La situación económica no nos está ayudando. The economic situation isn't helping us. Ha habido una desaceleración en la economía. There's been a downturn in the economy. Estamos centrando nuestros esfuerzos en la clase media alta. We are focusing on the upper middle class. Necesitas una perspectiva a más largo plazo. You need a more long-term perspective. Las perspectivas son desalentadoras. The prospects are discouraging. No podemos bajar la guardia. We can't let our guard down.